ese cuerpo. Cantamos junto a él. Cantan a ti, soy él. Que dice el libro, soy él. Disfruto la estallo él. Dijo maná, mi soy él. Va a empezar él. Nani abongisi, Zairo, yo bandeco.